que conserva el embrujo de los ojos moros. Te sueño, rebelde y gitana, cubierta de flores. Y beso tu boca de grana, jugosa manzana, que me habla de amor. Granada, manola cantada en coplas preciosas. No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosa de suave fragancia que le diera marco la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de suave fragancia que le diera al marco a la Virgen Morena. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. Tu amor quiero sentir en mí, más para así poder vivir feliz. Más de tu aliento que se impregne en mí, más de esas cosas que me hacen feliz. Más de tus besos quiero más, de tus ansias, muchas más, de tu amor, dulce agonía, vida mía. Quiero más de la gloria de sentirte en mí, tiernos momentos de dulce ilusión. Más de tus besos, quiero más de tus ansias, quiero más, quiero muchas, muchas más. Más de la gloria de sentirte en mí, tiernos momentos de dulce ilusión. Más de tu aliento que se impregne en mí, más de esas cosas que me hacen feliz. Más de tus besos quiero, más de tus ansias quiero, más quiero muchas, muchas más. Escucharon Amanecí en tus brazos de José Alfredo Jiménez con Sonia la Única, Granada de Agustín Lara con las hermanas Navarro, Daniel Río Lobos y Marco Antonio Muñiz, así como Más con Alejandro Algara y la orquesta de Chucho Ferrer. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Sigamos con más variedad musical. Oh,

¡Caramba! Se le pasó a ese pobre jamaquino, señores. Decía mister, la gandirrúa ya se rompió, ya se rompió. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? Decía mister, la gandirrúa ya se rompió, ya se rompió. Sabado badu badu blida badu bada blado bada mite mite mi. La gandirrúa ya se rompió, que no pasa nada, que no la puede arreglar. ¿Qué le pasó a ese pobre jamaiquino, señores? La gandirrúa ya se rompió, ya se rompió. Baro baba, baba boda, blodo bablo, dablo, dablo, la bomba. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Jamaiquino dice mister, rompelo, si se rompe se compone. Pero rompelo, nene, si se rompe se compone. Mite, por Dios, si se rompe se compone. Mite, mite, mite, si se rompe se compone. Si se rompe se compone. Oye, lo mamamosa. Si se rompe se compone. Para romper, guau, guau, pare. Para romper. ¡Jamaiquino! ¡Jamaiquino dice mister! Disfrutaron de los temas Rumores de Joaquín Prieto con Antonio Prieto y la orquesta de José Sabre Marroquín, Cuando calienta el sol de Carlos y Mario Rigual con los hermanos Rigual y el jamaiquino. En su programa Contigo en la Distancia ofrecemos la mejor música popular mexicana e internacional de catálogo, abarcando diversos géneros y expresiones artísticas. Les tenemos lo siguiente. Thank you. Estás escuchando Contigo en la Distancia. En un momento regresamos. Estás escuchando Contigo en la Distancia. Continuamos. Midnight Sun, María y Tenderly fueron los temas del segmento musical pasado con el piano y la orquesta del cubano René Touset en grabaciones realizadas en los Estados Unidos. De lujo, como todo lo que compartimos cada semana en esta emisión que se ha logrado colocar en el gusto del público a través de radiofonía online, llegamos a todo el mundo. Thank you. Contigo en la distancia. Disfrutaron de I'll Remember April y Serenata con la orquesta de Jorge Ortega, así como One Night Samba de Antonio Carlos Jobim con la orquesta del cubano René Touset. Déjenme decirles que Jorge Ortega fue un importante músico mexicano que, aparte del jazz, acompañó a diferentes artistas como Olga Guillot, Lucho Gatica, Daniel Río Lobos y otros importantes cantantes. Sigamos con más. Thank you. Escucharon los temas Más Allá y 24.000 besos con la orquesta de Luis Arcaraz como parte de sus últimos discos que grabara en la década de 1960. Una verdadera joya discográfica. También deleitaron su oído con Éxodo en la interpretación del músico cubano René Toussaint y su orquesta. Autor, por cierto, de No te importe saber, Estuve pensando, Tu felicidad y otras canciones. Amigos, llegó la hora de finalizar con este programa. Gracias a María del Socorro, Rodríguez Torres y Ana Dalal de Gives Nazará en la presentación y locución, y a Beatriz Silva Proa en los controles técnicos y transmisión. Se despide su servidor José Antonio García González en la producción y conducción. Se quedan con los temas La chica de Ipanema con la orquesta de Tino Martín y Caravan con la orquesta de Ismael Díaz. Hasta la próxima.